Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Hola, amigos de la radio. Tengan todos una excelente tarde y, como decía Aristóteles, la esperanza es el sueño del hombre despierto. Yo soy Vicky, estaremos con ustedes durante una hora de programación. Te dejo libre las líneas de teléfono, llámanos al número 976-29-1398, 976-291398, para que nos hagas cualquier pregunta y así disipar las dudas que tengas. Intervienen en la programación de hoy los compañeros. Jesús Torrero con Calle Historia de Zaragoza. Víctor con la poesía de la generación del 27 de Jorge Guillén. Corazón de mi alma, alma de mi corazón. Yerberito con el síndrome de Guillain Barret. Fuereño con Otro Mundo. Noticias de actualidad. Y por último, nuestra compañera Manuela con Historia Afroamericana. Adelante, compañeros. Bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión. Hola, buenas tardes. Os voy a hablar de la calle Jorge Cosí. Y esta vía que va desde la calle Asalto, cruza el río Huerva por el Puente de los Sitios y acaba en Compromiso de Caspe, está dedicada a este artista del arte de la imprenta y de la tipografía. Nacido en Alemania, llegó a Zaragoza a los 18 años, donde vivió hasta los 60, y por eso lo consideramos zaragozano. Empezó su labor estampando un breviario en el taller de Pablo Urús en el 1500, y 3 años después, Cosí era único propietario. Imprimió cerca de 300 obras con grabados, utilizando 2 colores, rojo y negro, y culminando su obra en 1520 con un libro considerado por los expertos como el mejor del siglo XVI, titulado Las 14 décadas de Tito Livio, historiador de los romanos. Se casó con Isabel Rodríguez, zaragozana, hermana de un boticario, y que murió a los 2 años de casada y sin descendencia. Cozzi ideó construir una capilla en la iglesia de Santa Engracia, aportando la mayor parte de su fortuna y dedicada a la visitación de Nuestra Señora, todo en honor de su Señora. Así que, pues, a su muerte, Tomás de las Tanosa construyó en la iglesia de San Pablo otra capilla en su honor, y nosotros paseamos por su calle. Hasta ahora. Después de Jorge Cozzi, 300 años más adelante, nos encontramos con el segundo sitio a la ciudad, por los franceses, porque ya derrotados nuevamente Castaños y Palafox por el francés Lannes en Tudela, cercaron nuevamente Zaragoza el 23 de noviembre de 1808. Las circunstancias eran diferentes, ya que Palafox había fortificado algunos conventos de la periferia y las ruinas actuaban como barricadas. También se había hecho una nueva recluta en Aragón y Valencia. Eran entonces unos 50.000 soldados, además de la población habitual. Los 48.000 franceses que llegaron asaltantes serían mandados sucesivamente por Monse, Junot y Lannes. Y los 62 días que transcurrieron desde el 30 de noviembre y el 22 de febrero de 1809, en que capituló Zaragoza, fueron horribles, no solo por los bombarderos, sino también por los túneles y las minas preparadas para hacer volar las defensas, y también por los asaltos de los atacantes, que obligaba a la lucha cuerpo a cuerpo tanto en las barricadas como por las calles. Unido todo esto al hambre y a la epidemia de tifus, la población y los defensores fueron siendo diezmadas. El 28 de enero de 1809, Lannes, seguro de que nadie vendría a socorrer a Zaragoza, lanzó el asalto definitivo a la ciudad, introduciéndose en ella por varios puntos. Así pues, el 1 de febrero la penetración francesa por la brecha abierta en el convento de San Agustín fue detenida a duras penas por los defensores, encabezados por el propio Palafox. Lannes escribiría a Napoleón comunicándole la resistencia de los defensores y el horror que existía entre las ruinas. La epidemia de tifus, debida seguramente a la contaminación de las aguas, acabó por agravar mucho la situación. Enfermó gravemente Palafox y también sus lugartenientes O'Neill, Marsal, por lo que los miembros de la Junta de Defensa, presidida por Pedro María Rick, salieron al atardecer del 22 de febrero camino de Casablanca para capitular ante el mariscal Lannes. Los franceses no fueron generosos con los sitiados y tampoco cumplieron las condiciones de la capitulación, pues asesinaron a más de 200 patriotas, entre ellos sus padres Sas y Bogiero. A Palafox, muy enfermo, se le obligó a ir a Casablanca para ratificar de su puño y letra la capitulación. Y más tarde sería llevado preso al castillo de Vincennes en Francia. Y a continuación os contaré los capítulos de la rendición acordados entre el mariscal Lannes, duque de Montebello, por un lado, y la Junta Suprema de Gobierno de Zaragoza, por el otro. Thank you. Los capítulos de la rendición fueron los siguientes. En primer lugar, la guarnición de Zaragoza saldría el 23 del mismo día con sus armas por la puerta del portillo y las dejaría a 100 pasos de la puerta. En segundo lugar, todos los oficiales y soldados españoles harán el juramento de fidelidad a su majestad católica el rey José Napoleón I. Después, todos los oficiales y soldados que hayan prestado juramento de fidelidad quedarán en libertad de entrar en el servicio en defensa de su majestad José Bonaparte. Cuarto, los que no quisieran entrar en el servicio serían llevados prisioneros a Francia. En quinto lugar, todos los habitantes y los extranjeros serían desarmados por los alcaldes y sus armas puestas en la puerta del portillo. Además, las personas y propiedades serán respetadas por las tropas del emperador. Séptimo, la religión y sus ministros serán respetados y serán puestos centinelas en las puertas de los templos. Octavo, las tropas francesas ocuparán todas las puertas de la ciudad, el castillo y el coso. En noveno lugar, toda la artillería y municiones de toda especie serían puestos en poder del emperador. Diez, todas las cajas militares y civiles, es decir, las tesorerías y cajas de regimiento, serán puestas a disposición también del emperador. Y en último lugar, todas las administraciones civiles y toda especie de empleados harán el mismo juramento de fidelidad a su majestad católica y la justicia se distribuirá del mismo modo y será en nombre de su majestad católica el rey don José Napoleón I. Firmado el mariscal Lannes, duque de Montebello, general en jefe, y don Pedro María Rick, presidente de la Junta. Al día siguiente, cuando entraron los franceses, se produjeron algunos robos en las casas que estaban abiertas, pero quedaron contenidas por la presencia de los generales Freire y Laval. Así igualmente salió toda la tropa española presa por la puerta del portillo, entregando las armas como estaba capitulado, y entrando al mismo tiempo por la tropa francesa por la puerta del Ángel. Y así pues, el 5 de marzo de 1809... con toda la ostentación posible, hizo su entrada al mariscal Lannes como conquistador de la ciudad. El ejército francés estuvo en posición de la capital del Reino de Aragón desde el 21 de febrero de 1809 hasta el 9 de julio de 1813, 4 años y medio, en el día en que a las 11 de la noche, hora que evacuaron enteramente la ciudad con contento de todos sus habitantes. Y hasta aquí los dos sitios franceses a Zaragoza, en los que murieron unos 54.000 españoles, la mitad de ellos civiles, y recibiendo la ciudad los títulos de muy noble y muy heroica. Luego seguiremos con otro tema. La calle Juan Pablo Bonet, que parte del puente sobre el Huerva, ahora llamado Emperador Augusto, y va hasta Sagasta con camino a las Torres, está dedicado a este aragonés nacido en Torres de Berrellén en 1579. Igual que lo que el baile ideó para que los ciegos pudieran comprender la escritura, Bonet intentó un par de siglos antes ayudar a los mudos a expresarse y comprender. Estudió en Zaragoza y Salamanca. Combatió como militar en África, Saboya, etc., y tuvo en sus manos la educación de un joven noble, sordo mudo de nacimiento, hijo del condestable de Castilla, Fernández de Velasco. Y así pues, a la vez que ascendía en su carrera política, se dedicó a desentrañar los misterios del habla, los sonidos, las letras y estructuras gramaticales y fonéticas para conseguir que los niños, sobre todo los mudos, consiguieran entenderse. Inventó lenguajes mímicos y toda una pedagogía de la lengua para hablantes sordos y sordomudos, tanto que Lope de Vega, que lo admiraba, lo declaró vencedor en su lucha y decía textualmente: la retórica hallar pudo el arte de bien hablar, pero nunca pudo hallar el arte de hablar un mudo. Europa lo conoció y lo tradujo a sus lenguas. Nosotros tenemos su calle. Hay un cuello que resonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta linda como una flor, vera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión ser libertad. Vena, ruego, es todo el barrio manejo melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Una de taitas y cantores. Hola amigos de Con la Casa en la Mochila, hoy aquí en nuestro programa poético homenaje a la generación del 27, traemos a Jorge Guillén, Valladolid, 1893, catedrático de literatura en España hasta su voluntario exilio en Estados Unidos con motivo de la guerra civil, ha reunido su producción inicial en un solo libro, Cántico, del que ha dado cuatro ediciones cada vez más amplias. 1928-1950. Dos notas la caracterizan, entusiasmo y rigor. Como dice Dámaso Alonso, su poesía es un grito, una interjección, pero con contenido intelectual. Grito entusiasta ante el maravilloso espectáculo de los seres, ante su mera presencia. Rigor en la expresión intelectual, precisa y exacta de su júbilo de existir y de contemplar la vibración luminosa de las cosas. Cántico, perfección. Queda curvo el firmamento, compacto azul sobre el día. Es el redondeamiento del esplendor mediodía. Todo es cúpula, reposa, central sin querer la rosa. A un solo enceniz sujeta, y tanto se da el presente que el pie caminante siente la integridad del planeta. Cántico, beato sillón. Beato sillón, la casa, corrobora su presencia con la vaga intermitencia de su invocación en masa, a la memoria no pasa nada, los ojos no ven, saben, el mundo está bien. Hecho, el instante lo exalta, a marea de tan alta, sin vaivén. Cántico, las 12 en el reloj. Dije, todo ya pleno, un álamo vibró, las hojas plateadas sonaron con amor, los verdes eran grises, el amor era sol, entonces mediodía un pájaro sumió su cantar en el viento con tal adoración que se sintió cantada bajo el viento la flor, crecida entre las mieses más altas era yo, centro en aquel instante de tanto alrededor. Quizá lo veía todo, completo para un dios, dije, todo completo, las 12 en el reloj. Para el Guillén de Cántico, perfección es sinónimo de existencia, por eso el contacto con la realidad se resuelve en sensación de plenitud y exclamación gozosa. Ajena a toda nostalgia, su poesía se halla firmemente anclada en el presente, cuya momentaneidad detiene para cantar con éxtasis admirativo el aquí y el ahora. En esa etapa de la poesía de Jorge Guillén desaparecen por completo todos los elementos decorativos que había aportado el modernismo, para quedar tan solo una pura emoción lírica. La forma, ceñida al contenido, con lucida precisión, llega a su máxima desnudez y exactitud, y la realidad, reducida a sus líneas esenciales, espacio, luz, instante, se nos ofrece limpia, transparente, perfecta. Cántico, primavera delgada, cuando el espacio sin perfil resume como una nube su vasta indecisión a la deriva, ¿dónde la orilla? mientras el río con el rumbo en curva se perpetúa, buscando sesgo a sesgo dibujante su desenlace. Mientras el agua duramente verde niega sus peces, bajo el profundo equívoco reflejo de un aire trémulo, cuando conduce la mañana lenta sus alamedas, gracias a las estelas vibradoras entre las frondas, a favor del avance sinuoso que pone en coro la ondulación suavísima del cielo sobre su viento, con el curso tan ágil de las pompas que agudas bogan, primavera delgada entre los remos de los barqueros. Con posterioridad han aparecido Clamor, integrado por Mare Magnum, 1957, Que van a dar en la mar, 1960, y A la altura de las circunstancias, 1963, donde es patente el impacto doloroso de la guerra española y mundial. Y Homenaje, 1967, dedicado en buena parte a grandes figuras de la tradición literaria. Guillén, como Salinas, dentro de la generación del 27, intenta un tipo de poesía desnuda y esencial, lo que se llamará poesía pura, mediante la supresión de todo aquello que no contenga un auténtico valor lírico. Bueno, este es una breve síntesis de la vida de poética, de la obra poética de Jorge Guillén, y con esto nos despedimos. La semana que viene hablaremos de Damas Alonso, y bueno, gracias a estos poetas que dejaron un legado histórico literario, pues bueno, hoy podemos hacer este programa, así que gracias a ellos y gracias a los que nos escuchan. Despertar, voces de niños del patio y el sol que abate sus rayos en el agosto esperado. Lo digo por las flores que tú, querida, pusiste en el jarrón y lucen en el tedio del salón, apagadas, la vista acostumbrada, tú y yo, amanecer rojo, tú duermes, yo despierto. Escucho tus latidos acompasados inmediatamente antes de ir a la oficina de empleo. Y el astro furibundo golpea tu cara. Habla sin palabras. No es ruiseñores de la rama, ni algarabía de niños, ni ruidos de coches partiendo a no sé qué sitio. La gasolina va cara y nosotros no tenemos un céntimo. Te beso y pronuncias mi nombre. En la calle el estío hace estragos. Rostros agobiados, sudorosos. Bolsillos vacíos. Sí, esto es lo que nos rodea. Pero en esta célula de nuestro nido, hoy milagrosamente es primavera, cambiará las flores del jarrón como una promesa antes del café. Yo haré las tostadas, te besaré y mis manos escalarán tu sinuosa silueta como una montaña espera la conquista mientras mis piolets se clavan hacia tu cumbre nevada. Tú, yo, la esperanza baldía. Habrá que inventar del nuevo día, encontrar un momento de gloria al pasar la hoja del calendario. Tú y yo otra vez nos preguntaremos, ¿qué hicimos? Te miraré en silencio como a una rosa que solo crece en las cotas de los yermos. Tú y yo, hastiados, nos preguntamos, ¿me amas? Y solo queda el rugiente verano calentando los rescoldos de las brasas hirientes en el alma. Vuelven a juntar en un momento que no quiero acordar. Quiero saber si es verdad, quiero saber si es verdad. Solo, solo. cuando llegó. Llegó. Traigo hierba santa para la casa. La Baturra eran amigas de la infancia. ¿Qué transcurrió en la calle Manifestación? Sí, justo en el número 13, donde estuvo viviendo José Martí. Pero Pepa se había acercado en una ocasión a La Baturra y le había planteado de que tenía problemas importantes en su familia, que su marido estaba muy enfermo y que su hijo mayor estaba... había estudiado para el paro y su hijo menor, que era un poco más listo, estaba estudiando un FP y se había inscrito en el paro. Pero decidieron coincidir un día y lo acordaron para el domingo 23 a las 18 horas. Quedaron en el Café Roma en la calle Independencia. Allí estaban esperando ansiosamente La Baturra, recordando todo lo sucedido en su infancia, recordando aquellos viejos tiempos en la calle Manifestación. Miraba el reloj continuamente porque estaba esperando a su amiga desde la infancia y recordaba las escenas cuando su padre recordaba, porque ella le decía La Baturra sencillamente porque es una tradición familiar. La madre, su abuela y demás siempre andaban con esta vestimenta clásica aragonesa, pero él sencillamente le decía que ella, con sus ojos verdes y sus piernas en X, tenía loco a los niños del barrio. Porque los niños del barrio estaban en la puerta de abajo como moscas a la leche. Y entonces ella, esperando en un momento determinado, llegó el tranvía y venía Pepa corriendo, llegó hasta ella y le planteó de que había llegado tarde, que la disculpara porque su marido estaba en una situación muy mala y lo había tenido que dejar con su hijo en casa. El marido realmente estaba muy mal. Y La Baturra le pregunta, ¿pero qué es lo que tiene tu marido? Digo, no, es que le ha diagnosticado una enfermedad terrible, le han diagnosticado un síndrome de Guillain-Barré. Y La Baturra le preguntó, ¿y eso qué es? El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno autoinmune del sistema nervioso periférico que provoca debilidad y arreflexia. Es la causa más frecuente de parálisis flácida aguda. En la mayoría de los países, los estudios epidemiológicos encuentran una incidencia de 1 o 2 casos por 100.000 habitantes. Se considera que el trastorno autoinmune es desencadenado por una infección bacteriana o viral previa, el Campylobacter jejuni. La causa más frecuente de gastroenteritis bacteriana en el mundo es el antecedente patogénico más frecuente. ¿Qué dice así? El yerberito llegó. Se cree que la respuesta inmune contra la infección está implicada en el mecanismo de desarrollo de la reacción cruzada contra el tejido neural. El organismo que produce la infección induce respuestas de inmunidad celular y humoral que con los gangliósidos de la superficie de los nervios periféricos. La reacción inmune contra los determinantes antigénicos en la superficie de la membrana de la célula de Schwann o en la mielina provoca una neuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. Y la reacción cruzada contra los determinantes antigénicos de la membrana axonal provocan una formas axonales agudas. Venga, solteo, hay que yo traigo hierba santa, pa' la garganta, y con esa hierba, de que no se anda. Yo te dije que no se anda, la película. Criterios diagnósticos clínicos: debilidad progresiva en más de un miembro proximal y distal, habitualmente simétrica, que puede llegar a la parálisis total de las cuatro extremidades, con afección de músculos respiratorios y los dependientes de los nervios craneales, hipo o arreflexia osteotendinosa universal. Puede haber síntomas sensitivos como entumecimiento y hormigueo leves, distales, y dolor intenso interescapular o lumbar al inicio. Trastornos vegetativos, taquicardia, arritmias, hipotensión arterial, retención urinaria. En el líquido cefalorraquídeo existe una disociación albúmino-citológica, que es una hipoproteinorraquia sin aumento de la celularidad, más frecuentemente a partir de la primera semana de evolución, aunque hay hasta un 20% de casos en los que no aparecen. En estudios neurofisiológicos muestra una neuropatía desmielinizante de un predominio proximal con lentificación de las velocidades de conducción y bloqueos parciales. Evolución. La debilidad progresiva durante las dos primeras semanas se detiene antes de la cuarta. La recuperación es lenta durante meses, pudiendo quedar graves secuelas motoras. Se estima una mortalidad de 3 al 5% en centros hospitalarios. El tratamiento se basa en la inmunomodulación, bien con plasmaféresis, bien con inmunoglobulinas intravenosas. Ambos procedimientos tienen similar eficacia y están indicados cuando el paciente tiene dificultad para caminar. Cu casa în spate. Leniu cărgi mengi ci sagbi. Tâci, se dăt li hanșit. Escucha con la casa en la mochila. Unidades móviles 5 y 16 del programa Con la Casa y la Mochila se han trasladado a un lugar muy, muy especial de Aragón para hacer testigos de una gran entrevista. Gracias por la charla, don Contorno de Aragón. A usted por ella, Maño. Pocas tienen un perfil o contorno tan singular como el suyo. ¿Qué le ve de especial? Parece una persona mirando al cielo. Otros tienen contornos que asemejan formas, objetos, animales. ¿En su caso cree que eso significa algo? Sí, nada más español que Aragón. Otros dieron el idioma, pero nosotros la esencia. En el conticinio reflexiono de ello. Por cierto, antes de profundizar, por si fuera poco, las tres provincias delimitan algo de su todo. ¿Lo había notado? Si lo había notado, un gorro a la vieja usanza sería Huesca. La cara corresponde a Zaragoza y el resto a Teruel. Sí, más o menos, pero otros señalan que es el perfil de un maestro actual de la Lidia, de la tauromaquia, con coleta incluida. Sí, también tiene algo de parecido. Gente de bien cabe y de nota en mí. Por cierto, hoy no es políticamente correcto hablar de tauromaquia. ¿No lo pone en apuros? ¿No lo manda al burladero? Hablar de política de cualquiera no es lo mío. Más que me he enterado que las suegras son las mamás políticas. Apuros es la vida misma. Maño, ¿algo contra la política? ¿Y más contra las suegras? De lo primero desconozco. Y de las suegras, es broma. Don Contorno, anteriormente decía que nada más español que lo aragonés. ¿Me podría hacer más explícito sobre ello? Este país lo fundaron dos reinos, Castilla y Aragón. Cuando los castellanos luchaban por defender su territorio, nosotros ya dominábamos parte del Mediterráneo. Inclusive mi recordado Atenas. Sacrificamos idioma, mar, fueros, por consolidar la unidad patria. ¡Que no es poco! ¡Tunde máquinas! ¿Sabe que se han realizado campañas para buscar la imagen de Aragón? ¿No hubiera sido más original usted, don Contorno, tan singular e irrepetible? Claro, pero no sé por qué tomaron otra decisión. Como dice, mi imagen es única. Por lo general acudo a las tertulias de los carrilanos, personas que saben leer y escribir pero viven en la calle, hacen monografías y recientemente leí una sobre su caso. ¡Qué interesante! ¿Sin techos? ¿Y qué dicen? Que no es casual que Huesca corresponda a su cerebro, puesto que la esencia de Aragón nació ahí, suspirando montañas, lo pirenaico. ¿Qué más? ¿Solo eso? Que la faz le corresponde a Zaragoza, porque es la que da la cara, mayormente hoy, es la capital con más habitantes. ¿Y Teruel no existe, Maño? Claro, claro que existe, y cada día más presente. Sostiene a su manera el resto, es la base de usted como sólido pilar. En este momento, don Contorno empieza a recibir algo de cierzo. Se toma un poco de tiempo, pues su faz da hacia la llegada del cierzo. Pero bueno, ya está con nosotros nuevamente. Claro que tiene usted esas eventualidades. ¿Sabe que a diario aparece su perfil en los periódicos de la región, en la sección del Tiempo? Sí, me he enterado. También a nivel nacional. Y no se diga en internet, en los telediarios. Estoy sorprendido. Qué bien enterado está. Soy el Contorno, pero mucho más. Hay que estar al día. El cierzo nada me calla. Me dijo fuera de grabación que sus inicios fue su contorno pequeño, que era prácticamente Huesca, parte del Pirineo, que su parte más amplia la tuvo durante el Imperio. Pero ¿cómo se ve en el futuro? Esperanzado, con la faz al viento. Nosotros cuando emprendemos, hasta el final razonable. Hay una pregunta que me da vueltas. ¿Por qué si fue conquistador del Mediterráneo, voltea su vista actualmente en sentido contrario? Maño, vaya una pregunta. Porque el Mare Nostrum lo dominé, pero me vedaron las áreas del Atlántico. Suspiro por él, y no se diga el lago español. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista. Como siempre, todo un gran perfil. Reportó para Con la Casa en la Mochila, el fuereño. Que no veus l'estaca, aus tentos lligat. Si no podem desfensen, mai no podrem caminar. Si estiguem con noticias de la actualidad, tenemos los sucesos ocurridos en Ucrania. Nuevos enfrentamientos en el centro de la capital ucraniana pusieron fin este jueves a una tregua declarada por el presidente Yanukovych en momentos en que el mandatario se reúne con ministros europeos que se comprometen a conciliar con sus opositores al favor de la Unión Europea. Manifestantes ocupan la zona desde hace casi tres meses, lanzaron bombas Molotov y adoquines para obligar a la policía a salir de la plaza. Un comunicado de la oficina de Yanukovych indicó que una decena de policías murieron o resultaron heridos durante la ofensiva de la oposición. Horas después, la parte acordaron tregua y testigos vieron a francotiradores dispararon durante los enfrentamientos. El ministro de la Salud dijo que dos oficiales habían perdido la vida el jueves. La bici sella no diu res. Y otros comunicados señaló que los manifestantes iniciaron la ofensiva. Están trabajando en un grupo organizado, están usando armas de fuego, incluyendo rifles para francotiradores, están disparando a matar. La oposición ucraniana consumó ayer tres meses de revolución al fulminar al presidente Yanukovych, quien estaría en paradero desconocido tras intentar huir a Rusia. Y liberar a la encarcelada expresidenta ministra Yulia Tymoshenko. La dictadura ha caído, declaró Tymoshenko, tras recobrar la libertad y después ser condenada en el 2010 a 7 años de cárcel por el abuso de poder. En apenas una hora, la Rada Suprema se convirtió en juez y verdugo al aportar del poder de Yanukovych a sacar de la cárcel a su principal rival, que anunció que se presentará a las elecciones convocadas ya para el 25 de mayo. La dictadura cayó, que no gracias a los políticos y diplomáticos, sino a gracias a aquella gente que salió de las calles para defenderse a sí mismo y a su familia y a su país, declaró Timochenko y aseguró que todas las culpables del derramamiento de sangre y de la muerte de decenas de personas deben ser castigados. Jericho, Georgie did the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Hallelujah, Lord, Georgie did the battle of Jericho, Jericho, Jericho, Georgie did the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Talk about the men of Gideon, you may talk about the men of Saul, but they're not like. Yalla mama kissed wine because they kiss his daughter. Yalla mama kissed wine because they kiss his daughter. I swear, yalla mama, na baff your man and I ain't they kiss your daughter. I swear, yalla mama, na baff your man and I ain't they kiss your daughter. Esa es la canción de mi abuela. Bueno. Ya estamos aquí, amigos, ¿cómo estamos? Yo estoy bien y presentándoles el programa de hoy. Voy a hablar un poquito de nuestro señor, bueno, el señor Martin Luther King. ¿Por qué? Porque este es el mes. Él nació en enero y murió en febrero, me parece. Pues este mes lo celebran en Estados Unidos, es todo ese mes. Bueno, ese señor era un señor que no quería violencia. Él había tenido contacto con Andy, el de la India. Pero mira, ¿qué ideas tenía ese señor? Pues mira, su palabra, su sueño, la marcha de Washington, eso fue lo que él presentó. Tengo un sueño. Ese sueño era la prohibición de la discriminación contra las mujeres, o minorías religiosas, étnicas, raciales o nacionales, racionales y nacionales. Ese señor, pues como le decíamos, mira, ese señor fue encarcelado muchas veces por falsas acusaciones. ¿Por qué? Porque él tenía un sueño. ¿Qué sueño? De liberar a todas las personas en Estados Unidos que podían ser libres de ir a la universidad y de hacer cosas importantes. Y señores, no nombra a la gente blanca aquí porque no había gente blanca que soportaba esas ideas. La gente blanca que soportaba esas ideas, gracias a Dios, fueron los presidentes. El presidente Kennedy, que eso lo aceptó él, y el presidente Johnson. Son donde él cogía apoyo. Él no tenía apoyo con nadie más que la raza negra. Y ese señor, mira que eso le he estado mirando en las historias, no lo han traído, pero vamos, yo estuve en un sitio donde él estaba, él fue allí para poner una iglesia. Y cuando se enteraron que se había ido allí, le echaron a Punta Palas. Y ese fue Oklahoma, y ese señor se fue a Atlanta. Señores, Atlanta fue una bomba. No sé cómo explicárselo, señores, que habían personas que no sabían ni leer ni escribir, pero creyeron lo que él, ese señor, decía. Y hubo muchos muertos, mataron a mucha gente neutral, incendiaron muchas iglesias negras, mataron personas que no tenían nada que ver con la política, pero porque soportaban la idea de Martin Luther King, que era eso, liberación total, señores. Yo les voy a contar de unas personas que no tenían nombre. Y esas personas, una de ellas fue la señora de Rose, que se negó, se fue. Pues el autobús no estaba permitido para la gente negra, pero la gente pobre, blanca, podían entrar en los autobuses, pero la gente negra no podían entrar en los autobuses. Y esa señora entró y le dicen, no puede sentarse. Dice, sí, señor, me siento. Dice, si se sienta, le llevamos en la cárcel. Dice, pues llevamos usted en la cárcel. Pues sí, la llevaron en la cárcel, pero eso fue una bomba porque se enteró Martin Luther King y salieron en la calle. Señores, esas leyes había que ser probadas primero en un estado, pero son muchos estados en Estados Unidos, todos los estados tenían que probarlo. ¿Cómo llegar a hacer que todos los estados acepten esa idea? Fue horrible para los negros. Muchos negros fueron ahorcados, encendieron sus casas, les pegaban en la calle. Según Martin Luther King, dijo que no quería violencia y esa gente no podían pegar a nadie. Y entonces iban de protesta en la calle, les tiraban piedra, les tiraban cosas, les pegaban y no podían tocar a nadie porque ese señor no creía en la violencia. Y fíjate usted, señor, después de la esclavitud, cuando te pegan y te pegan y te pegan y no tienes que decir que ya basta porque había derecho de pegarse. Ahora que tienen por lo menos un poco de derecho de defenderse, no podían defenderse porque Martin Luther King dijo que con la violencia no se podía hacer nada. Y iban pegándoles en la calle cuando protestaban sobre eso. Y esa protesta, señor, no era solamente para los negros, era para los blancos pobres y los blancos media clase, porque ese señor pedía para las mujeres, también pedía una liberación total para la clase baja, la clase pobre. Entonces, hoy les vamos a hablar de esto ahora, pero otro día os hablaré de las personas pequeñitas que hicieron grandes cosas, porque creyeron en eso y le apoyaron a ese señor y hicieron cosas muy importantes. I'm on my way to Canaan land. I'm on my way over Canaan land. Voy a cantar una canción de Ella Fitzgerald y se llama Candy. I call my sugar candy because I'm sweet on candy and candy's sweet on me. He understands me, my understanding candy. And candy's always ending when I need sympathy. I wish that there were four of him so I could love much more of him. He have taken my complete heart, got a sweet tooth for my sweetheart. Candy, it's gonna be just dandy the day I take my candy and making my own mind. Thank you. 1932 se funda el Club Deportivo Zaragoza. Por cierto, ya tenía 4 años que había estado Einstein en esta ciudad. ¿Dónde fue el primer campo del Deportivo Zaragoza? Pues fue cerca de esta radio, en el Parque Brühl. Nace de la fusión de 2 clubes, el Zaragoza Deportivo y el Ibérico. ¡Qué nombres tan simbólicos! El Zaragoza, que lo hermana con el nombre de esta ciudad, y el Ibérico con nuestro río. Se traslada al Parque de Torrero, deja las gradas de tablas, va a esa zona tan privilegiada en el sentido histórico de esta ciudad. Ahí mismo el juego era a las 3 de la tarde. Estamos hablando de los 30. ¿Pero por qué a las 3 de la tarde? Porque no tenía luz el campo. Había otros clubes también de la época, con hombres también recordados, quizás por aquellos que les guste la historia deportiva, como era el automovilismo de casetas, el Atlético Aviación. Sin embargo, en el año 46 y 47, bajan a tercera. No se merecían ese mal momento que vivió el Zaragoza. Sin embargo, la gente que estudia y recuerda la historia de este equipo dice que hasta que no llegaron los magníficos, el club no se dedicaba más que a los pelotazos. Amigos de Radio Topo, gracias por habernos escuchado. Nos despedimos hoy aquí los componentes del equipo de Con la Casa en la Mochila, recordando el horario de los domingos de 6 a 7 de la tarde y en diferido los viernes de 10 a 11. Bueno, pues nada más. Gracias por escucharnos. Hasta la vista.